el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos podemos escuchar a través de internet en www.lavoladora.org y bueno, en otras plataformas. También, pues que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, X, antes Twitter, en TikTok, Instagram, como @lavoladoraradio. Por supuesto, en mi perfil personal como Amara García y en las páginas el ajonjolí de todos los moles Zona Volcanes y ajonjolí Arte, Cultura y Turismo. Banda Banderola, pues ya saben que todos nuestros invitados de este programa son especiales, todos y cada uno de ellos. Pero bueno, pues hoy tenemos aquí a un cantautor neoyorquino. Él es Carlos Paz y bueno, pues bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación, pues aquí en la región de los volcanes visitándolos. Pues bienvenido a Mecameca, bienvenido a esta querida región en la que pues está haciendo mucho calor, pero también ya está lloviendo un poquito, no, medio que llueve, medio que no llueve. Imagino que por las noches un poco de frío. Pues sí, sí, sobre todo ahorita que ha estado como queriendo llover, pero estos últimos días, híjole, hace tanto calor que hasta en las noches hace calor. Sí. Pero bueno, pues bueno, saludos, Adriana Labastida, que bueno, fue nuestro conecte, ¿no? Ella me recomendó, me dijo, oye, pues entrevista aquí a este chavo, ¿cómo ves? Ahora le va, mándamelo. Ah. Entonces, bueno, pues saluditos, Adriana, antes Mix, saluditos, si nos están viendo, gracias por el conecte, siempre pues es chido, ¿no? Así es, hacer estos intercambios, así, ¿no? Es, sí. Y bueno, pues, Carlos, eres cantautor, eres laudero, eres músico, eres compositor, cuéntanos. ¿Qué tanto eres? Que también eres ajonjolí de todos los moles. Sí, también. Pues la vida y los nuevos tiempos hacen que uno le tenga que aprender a varias cosas, ¿no? Mi nombre es Carlos Paz, soy músico de Ciudad Nezahualcóyotl. Nací ahí en la Colonia Maravillas. Vengo de familia de músicos y la mayoría de esa familia o los músicos son músicos que tocan, tienen... Su vida es la música y tocan en la calle, entonces diario salen a buscar la chuleta, ¿no? Pues yo comencé así justamente, luego entré a la escuela de música, luego la vida me llevó a Veracruz, al Son Jarocho, a aprender Son Jarocho, luego a construir jaranas, luego a estudiar ebanistería en la Escuela de Bellas Artes, luego juntarlo con la laudería, cuando era joven puberto, pues era grafitero. Entonces, el arte siempre ha estado de mi lado, ¿no? Digamos. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, tu familia, esta familia que comentas, que pues, son músicos y así, ¿son de Nesa? O sea, ¿tú naciste en Nesa, creciste en Nesa o estabas más hacia Veracruz o cómo? No, yo nací en Ciudad Nesa, en la Colonia Maravillas. Mis papás son de la Ciudad de México, iba a decir chilangos, pero luego no les gusta, ¿no? Y mis abuelitos, pues bueno, hay de Oaxaca, de Puebla, del Estado de México y de Michoacán. Entonces no tengo nada que ver con Veracruz, pero pues llegué, yo comencé tocando música con mi papá. Mi papá ya falleció, folclorista de aquellos años de los 80s. Entonces, dentro del repertorio teníamos, además de la música andina, el carnavalito, pájaro chogui, pájaro campana. También teníamos 5 sones jarochos, la bamba, el colás, el balajú, el cascabel, ¿no? Y entonces, en alguna ocasión, nuestra instrumentación era, él tocaba la quena o las zampoñas, yo la guitarra o el cuatro, y tocábamos así en la calle. Entonces, en una ocasión, cuando tocábamos el son jarocho, yo le preguntaba si lo estábamos haciendo de manera correcta, ¿no? La ejecución, y me dijo, pues mejor vámonos a Veracruz para que veas y para que aprendas, y así fue que llegué a Veracruz. Y ahí en Veracruz, pues, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Con quién aprendiste? Oh. ¿Cómo estuvo la onda? Bueno, cuéntanos la aventura. Sí, de músico urbano, de músico callejero, por así decirlo, estuve como 10 años, que fue como del 96 al 2006. Entonces, pues mi vida era una constante de estar tocando en la calle y así viajábamos por varios pueblos para llegar a lugares objetivo. Y entonces irnos a Veracruz, por ejemplo, pues lo planeábamos por 2 semanas, por 3 semanas, por 4 semanas. Y eso ya fue creciendo cuando mi interés ya no nada más era ir y tocar, ganarme dinero y regresar, sino cuando ya empiezo a aprender la laudería, pues me fui aproximadamente como 1 mes y medio en lo que construí mi jarana, en lo que me explicaban. O tocando son jarocho antes, aquí en la Ciudad de México no había mucho lo que hoy día son los fandangos. Entonces había que ir hasta Veracruz a convivir con los jaraneros, ¿no? Y igual también eran pues 2, 3 semanas, 4. Pues lo más que nos fuimos pues habrá sido como unos 3 meses. Pero era constante, era ir cada 3, 4 meses ida y vuelta. Y así como Veracruz, pues también íbamos a Michoacán, a Guerrero. Andábamos por aquí, por allá. En los fandangos, ¿no? En los fandangos, sí. Okay. Y allá, bueno, llegamos a... Bueno, mi papá me llevó, él ya había ido por ahí del 96, me llevó a la región de los Tuxtlas, a San Andrés Tuxtla, que se compone la región que es Santiago, San Andrés y Catemaco, de los Tuxtlas. Nosotros llegamos a San Andrés y ahí conocí a José Luis Constantino, que es de un grupo que se llama Los Cultivadores del Son, que bueno, también toda su vida ha sido su labor enseñar, tener talleres, enseñarle a los niños, promover la música tradicional sin alteraciones, tal cual lo tocaban los viejos jaraneros. Y bueno, él se convirtió en mi maestro un poco de ejecución y sí un mucho de laudería. Ok, muy bien. Y bueno, ¿hace como cuánto tiempo que te dedicas a la laudería? La laudería pues fue en el 2005-2006. Cuando fui a hacer mi primer jarana a Veracruz. Uh-huh. De ahí, pues bueno, ellos tienen una manera de construir muy práctica y rústica, donde nada más necesitan un taladro y formón. Todo lo demás es totalmente artesanal. Entonces, cuando yo aprendí, ni siquiera tenía una intención de hacer un negocio o de dedicarme a eso. Simplemente era una necesidad de que yo quería una jarana más grande de la que yo tenía. Y entonces mi maestro José Luis me dijo, ¿por qué no la haces? Vienes, me pagas los insumos y aprendes. Entonces fue así, la hice, pues yo estaba muy feliz con mi jarana, la verdad es que no sonaba muy bien por ser mi primer jarana, pero llegando aquí a Ciudad Neza, pues repito, como las herramientas con las cuales me enseñó fueron muy básicas, que era un taladro y un formón, pues me los compré y comencé a practicar en casa, y eso pues ya me llevó después a estudiar lo de banistería, meterme más en el mundo de las maderas y bueno, así. Súper bien. Bueno, pues nos vamos a ir al primer corte, Carlos. Sí. Llegamos con una rolita, vamos a regresar con otra rolita, pero al ratito no se vayan, banda Manderola, porque pues va a tocar en vivo, trae la guitarra. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. desde el cielo, como la brisa en mi cara al pasar, entre la lluvia, tormenta, aguacero, en mi jardín todo ha de marchitar, y así fluye mi andar, y así fluye. Viento y parte fugaz, no sé en qué sitio su mente reposa, pero anhela encontrarse con su paz, y así fluye mi andar, y así fluye. Por eso nunca deja de buscar una respuesta a todas las preguntas que limpia el cielo y se mire la mar. Se busca un guía, se busca un camino que trace ruta y que trace el andar. Pero la magia consiste en seguida vivir el paso, fluir y del tiempo y espacio, todo se mueve, todo cambiará. Entiende de esto y camina despacio, y así en el flujo la paz llegará, y ahí fluye mi andar, y ahí con el viento que lo malo se termina, y en el paso de las horas y en el paso de los días, agua que no encuentra fuente, agua acabará podrida. Mientras más alta la copa, más fuertes son las raíces. No se aprende del fracaso si no deja cicatrices. No hay que ver las mariposas sin antes ver las lombrices. Vive el día con alegría para poder ser felices. Dijo, conéctate al universo. Dijo, eres luz maravilloso. Dijo, fluye como fluye el verso, y en la tierra de las dudas se encuentra lo más hermoso. Regresamos, banda panderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos aquí en entrevista con Carlos Paz, cantautor, laudero, músico, compositor, neoyorquino, originario de Ciudad Neza. Y bueno, pues ahí ha hecho, pues como su vida, pero también, ¿no? Va y viene de Veracruz, y fue, y vino. Y seguirá. Pues allá también, pues en esta oficio, ¿no? De la laudería, ¿no? Haciéndose, ¿no? De este oficio. Y bueno, pues ya has andado en los fandangos, ¿no? Pero cuéntanos, ¿en qué, o sea, desde que empezaste a tocar, empezaste a componer tus propias canciones, o en qué momento comenzaste como a hacer la onda de la cantautoría y, ¿no? Sí, fue como muy interesante porque, como te comento, casi nada fue como con el objetivo de ser algo, ¿no? En el año del 2008-2009 me invitaron a un proyecto que se llamaba Chilaquiles Verdes, de los cuales hacíamos composiciones, pero con la instrumentación del son jarocho. Ese proyecto estaba interesante porque los cinco que integrábamos ese grupo éramos, en ese momento no los cinco, ellos cuatro sí, yo no, eran compositores. Entonces, pues dicen, ¿no? Júntate con lobos. Y resulta pues que yo ya venía como con esa idea, porque te digo que con mi papá empecé a tocar en las calles desde el 96. Quien dirigía ese grupo de los Chilaquiles Verdes se llama Jorge Calleja y él es un compositor de música de cámara, donde ha incursionado también en algunos ritmos tradicionales. Y entonces me acuerdo yo que en esos tiempos yo traía la jarana, además de que tocaba con chilaquiles, tenía el ejercicio de improvisar las décimas y los versos. Entonces Jorge me decía, ¿eso que estás haciendo lo tienes escrito? Y yo, pues no, así en Veracruz de repente te pones a improvisar y a veces sale, a veces no, a veces está chido, a veces no. Y me dijo, pero es que eso es obra, deberías de escribirlo y eso es tu trabajo, ¿no? En este caso. Y se me quedó como ese gusanito. Y él me dijo, bueno, para el primer disco, necesito que todos compongamos una canción, entonces te encargo una canción. Supongo que vio que podía hacerlo. Y así fue. Entonces yo dije, bueno, a ver de qué la hago. Y la primera canción se llama Raquel. Se la compuse a mi abuelita, que ya falleció. De hecho, ya había fallecido cuando yo la compuse. Y tiene toda la estructura totalmente jarocha. Tiene cuatro cuartetas y dos décimas. Le puse un ritmo mexicano-venezolano, llanero. Y esa fue mi primera canción. Y ya de ahí para acá, pues fue un constante de estar practicando, investigando, estudiando un poco más. Y así. Ok. Sí. Todas tus canciones entonces tienen como la onda jarocha, así como, o también tienes, bueno, otras composiciones, ¿no? O sea, de otro género, ¿no? Trova, no sé, ¿no? Algo sí, así, ¿no? Tuve, bueno, de esto que te comento de que yo 10 años estuve tocando en la calle, pues justamente fue como la enseñanza de mi papá, ¿no? De ir a los lugares, cuando te comento que yo le pregunto si estábamos tocando bien el son jarocho, él decidió llevarme al lugar donde tocaban son jarocho y me dijo, en realidad no sé tan si fui su conejillo de indias, él era psicólogo. Entonces también fue como una manera de decirme, mira, vamos al lugar donde están tocando, pero además date cuenta no nada más cómo tocan, sino cómo viven, qué están haciendo, cuál es su entorno. Y entonces eso, como te comentaba, pues íbamos también de repente que a Paracho, a Michoacán, ¿no? A lo de la laudería. De repente íbamos a las chilenas de Guerrero. Y entonces, pues yo traía como esa inquietud de ir y ver a las personas en su hábitat, digamos, ¿no? De la, donde la cultura se estaba dando. Y entonces tuve la oportunidad con Chilaquiles Verdes de eso mismo que lo aplicaba en aquí en México con mi papá tocando en la calle, con Chilaquiles Verdes cuando salíamos a los festivales a otros países, pues yo me iba unos días antes o me quedaba unos días después y me iba y me impregnaba de la música de las culturas de los países que fuéramos, ¿no? Y así me tocó ir a Costa Rica, a Colombia, a Ecuador y pues esa era la manera de ir y estar con esas personas, ¿no? En ese camino, pues me encontré con otros grandes maestros, pero en específico uno que se llama Rafael Clemente, que también ya falleció, que tenía un proyecto que se llamaba Trencito de los Andes. Y ahí ya cambió totalmente mi forma de pensar la música, desde la música de la calle o la música académica o la música de composición, a ya hacer yo mi propia música, sin importar en el género, por así decirlo, porque iba y lo aprendía del lugar, lo traía lo que había aprendido, hacía mi composición y luego también aprendí a grabarme, compré equipo para grabarme, compré mis instrumentos y entonces esas canciones que están escuchando, lo digo no desde el ego, sino más bien desde todo ese camino que he recorrido, pues me ha llevado a aprender a tocar todos esos instrumentos y yo en mi estudio me lo pongo como laboratorio y me pongo a componer y me pongo a tocar los instrumentos y me grabo y lo mezclo y lo masterizo y lo saco. ¡Órale! Okay. Sí, esa es mi labor, digamos. Okay, okay, okay. Sí, porque bueno, pues tienes pues en plataformas algunas canciones, ¿no? Sí. Tienes, bueno, este disco que estamos escuchando es como un EP, ¿no? Es un EP, sí, se llama, pues es acústico y este tiene aires más andinos. Uh-huh. Y son mis canciones. ¿Y este en cuánto, hace cuánto salió? Lo grabé este exactamente en pandemia. ¿Salió en pandemia o sí, lo grabaste en pandemia? Lo grabé en pandemia, lo grabé como, son 5 canciones, las grabé como en 2 semanas. Ok. Y lo subí a plataformas, en ese tiempo todavía estaba gratuito el OneRPM. Y lo subí, me esperé 20 días en lo que, y ya. Pero también así como en los Andes, pues de repente también incursiono en el rap, o incursiono en el rock, o incursiono en la cumbia, o sea, uh-huh, es variado. Porque bueno, tienes como otras rolas, o sea, sencillos, ¿no? Has lanzado como sí, otros sencillos. Muchos sencillos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Y eso por qué? O sea, como que compones una canción y dices, va, la subo, ¿o cómo es? ¿O cuál es la metodología o tu idea o cómo? La parte bonita es la que estoy contando, ¿no? La de viajar y la de aprender y lo resumo, lo que es muchos años. Pero la parte muy pesada, pues es de que yo hago todo. Entonces, pues quedo loco totalmente, porque hay que aprender y luego cuando uno no... digo, la ingeniería de audio, pues es una ingeniería, ¿no? Es una claro, licenciatura. Pues uno a veces va aprendiendo a prueba y error, ¿no? Entonces eso es muy desgastante. Entonces lo que hago es, pues depende. A veces tengo la letra, le decido qué música ponerle. Pues ya la grabo, la mezclo y la subo. O por ejemplo, en el caso del rap, hago beats para los raperos, que yo se los vendo y de repente sale un beat que digo, ah, ese me gusta para mí, tengo letra, sí tengo letra, queda, sí, sí queda, no queda, le hago una nueva. Y así, o sea, realmente sí, no tengo como un, ahora voy a hacer pura cumbia, ahora voy a hacer puro rock, ahora no, es más como me voy sintiendo, voy haciendo música y por eso he subido mucho sencillo. De discos, bueno, este EP, el acústico, y está arriba otro disco que es Son Jarocho 1, uh-huh, que ese disco es peculiar, es interesante, que si tú lo escuchas así de la nada, la verdad es que es una grabación muy fea, muy fea. Pero si ya te explico la idea de por qué fue hecho, que es un... Desde que viajaba con mi papá, que traíamos una cámara de fotos, traíamos un Walkman que grababa, y lo traíamos como grabadora de campo, uh-huh, y todo el proceso de cuando me compro un portaestudio y luego ya cuando me puedo comprar una computadora y una interfase, todo eso se fue registrando y de ahí saqué ese disco. Mi evolución de productor o de grabar, mi evolución de músico, el primer son es un siquisirí, que además que es con el son con que se abre el fandango de Veracruz. Vienen 3 movimientos donde estoy tocando con mi papá, donde tocábamos de una manera muy, pues no muy correcta el son jarocho, por así decirlo. Hasta nuestro fraseo era muy citadino, por así decirlo. El segundo movimiento es donde estoy tocando con mi maestro de laudería, el requinto, los dos, a 2 guitarras de son. Y el tercer movimiento donde estoy tocando yo solo con una jarana y donde ya suena más a son jarocho más tradicional. En el primer movimiento se escucha todavía lo aguado de... ¿Recuerdas que los cassettes? Grabamos nosotros en cassette, entonces a veces se apretaba la cinta y había que pegarles. Uh-huh. Y cuando lo reproducías, pues no el sonido no era muy planito, era... Eso está registrado. Uh-huh. Entonces todo eso... Pues tiene sus porqués, pero repito, si lo escuchas así sin que yo te explique, pues voy a decir, ay, eso suena feo, ¿por qué cantan así? ¿No? Uh-huh. Ese es el otro disco que tengo. Ahorita no está arriba el disco de Son Jarocho 2, pero ya está. Y bueno, ¿y ese pues también ¿Está grabado igual o...? Sí, ese sí, pero ya es moderno, por así decirlo, ¿no? Ya donde yo ya tengo mi equipo, donde ya me compré un micrófono mejor, donde ya está más pensado todo el... Pues toda la idea también que me dejó Rafael, ¿no? Con su proyecto de Trencito de los Andes. Uh-huh. Y bueno, eso es como en cuestión de tus canciones que tienes en plataformas, ¿no? Las sí. Las has subido. Pero bueno, no sé, por ejemplo, si tú tocas regularmente en algunos espacios o te dedicas más como a la... O sigues en los fandangos. O sea, ¿dónde, como que dónde andas, ¿no? Sí. ¿Dónde la giras? Ah. Pues digamos que lo que me deja... De lo que vivo es de la laudería. De los instrumentos, de vender y de las composturas, ¿no? Y tienes así como un taller, o sea, supongo que un taller, pero me refiero a que tienes como una tienda o la gente te busca. La gente me busca. Dentro del Son Jarocho, la comunidad del Son Jarocho es grande, pero a su vez como que todos nos conocemos. Entonces, si tú entras a la comunidad del Son Jarocho y buscas lauderos, te van a aparecer muchos y entre ellos yo, ¿no? Uh-huh. Aún así, sí tengo mi página de Facebook de jaranas que se llama Café Laudería Artesanal. También estoy en Instagram. Y ahí muestro todo mi quehacer de construcción. Entonces ahí las personas van y me escriben y bueno, esa es mi entrada o mi sustento, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, sí también toco, pero es un poco complicado pues poder dedicarse 100% a la música, solo a tocar, por ejemplo, a componer y tocar. Y entonces lo que hago es, pues porque me han invitado desde cafeterías muy pequeñas hasta festivales grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hago es, tengo como tres, es el mismo proyecto, pero como con tres modalidades, donde puedo ir a tocar yo solo con mi guitarra, o puedo ir con dueto, que voy con un percusionista, o con trío, que es percusionista más bajista. Uh-huh. Entonces mientras más músicos somos, más se puede notar las fusiones que hago dentro de la música, pues porque puedo meter más instrumentos como la quena, las zampoñas, el charango, la jarana, el requinto. Y si voy yo solo, pues todo lo tengo que resolver con la guitarra y a veces no se distingue tanto como en los discos, ¿no? Claro. Pero casi no tocas, vamos, ¿o sí? Muy poco. Ya ahorita tiene, desde que falleció mi papá, que fue en septiembre del año pasado, el 25, puse como pausa en la música. Por aquello del duelo, solo fui a Guadalajara. Mi hermana vive en Guadalajara. Entonces, en su cumpleaños, en octubre, fui a tocar allá. Pero ya antes, ¿no? Mayo tuve una pequeña girita en cafeterías de Guadalajara. Y de ahí para acá ya no busqué nada. Esta es la primera entrevista, digamos, donde pues quiero volver al movimiento de la música. Súper bien. Bueno, pues, primero, pues, de entrada, pues... Lo siento, ¿no? De tu papá, ¿no? Gracias. También. Mi papá también murió en septiembre. pero ya tiene ya como 4 años. Okay. Y bueno, pero pues qué bueno que estás retomando, que quieres retomar, sí. Que quieres regresar a la vida artística, a los escenarios. Sí. Al merequetengue, ¿no? y bueno, pues no sé, si te quieres echar una rolita para sí, que ya claro. Te vayamos escuchando en vivo. Te vayamos sintiendo y pues también comenzar a hablar un poco más de tus canciones, claro. Un poquito más a fondo, ¿no? Sí. ¿Cuál nos vas a compartir? Bueno, voy a tocar un buscapié, que sería okay. Un son jarocho, de Veracruz, pero pues adaptada a la guitarra y con una mezcla de música cubana. Santiago divino, bríndame dirección. Puedo trobar, o a medio verso me quedo, o a medio verso me quedo sin poderlo declarar. Corté la flor en botón, que ya mérito se abría. Corté la flor en botón, que ya mérito se abría, y en medio tenía un renglón que clarito me decía: no desmayes corazón, firme como el primer día. No desmayes corazón, firme como el primer día. Banda en vivo y en directo a Carlos Paz y su guitarra, ¿no? ¿Tienes cuerdas de acero? De acero, sí. Tengo una guitarra pequeñita de cuerdas de acero. A ver, platícanos de tu guitarra, así como si supiéramos. Ah, bueno. Esta guitarra, la compré en una tienda de música donde yo siempre he sido como muy, muy renuente por aquello, pues, de que yo construyo instrumentos. Pues algunas guitarras no suenan muy fuerte o tienen sus detalles, ¿no? Y desde que la vi dije, ah, me gusta, se ve bonita, tiene buen trabajo de los filetes, ¿no? De la enredadera esta que está incrustada de maderitas. Uh-huh. Y dije, ah, está buena. Pregunté el precio, ¿puedo decir precios? Sí, marcas, claro. Todos. Bueno, es una Ibáñez, una Junior, sí. Me costó alrededor como de 10,000. 11,000 por ahí, uh-huh. Pero en cuanto la toqué, me gustó su vibración, tiene muy buena sonoridad, y entonces yo dije, sí, necesito una guitarra, está pequeña, yo pues soy chaparrito, ¿no? Mido 1,64 por ahí, entonces tengo manos pequeñas también, entonces el tamaño se ajustó bien, y dije, sí, me la llevo, me da una, por favor, y me la llevo puesta. Sí, pero me dijeron, es la única que hay. Que ya después también me enteré que así dicen para que uno se lleve las de muestrario, ¿no? Mm. Y dije, no, bueno, pues qué mejor, porque fue la que probé y es la... Y ya, y bueno, la compré y es la que me ha acompañado. Ya tiene conmigo como unos 8 años, más o menos. Ok, sí, ya. Sí. Ya un buen andar. Y bueno, es común que en la música así, que tocas, sea con cuerdas de acero o es más con cuerdas de nylon. Es más cuerdas de nylon. Sí, ¿no? Sí, por aquello de los rasgueos, por ejemplo, en la música andina, la jarana tiene cuerdas de nylon. Pero, pues también, como vengo de Ciudad Neza y vengo como dentro de lo del rock, pues también las cuerdas de metal tienen su encanto, ¿no? Claro, claro, tienen, o sea, un sonido pues muy especial, ¿no? Sí. Que si ese es el sonido que buscas, pues, ni modo de hacer. Y porque a veces también muchos músicos es así de como de que terminen con los dedos así más, lastimados, ¿no? Con las cuerdas de acero. Sí, pero fíjate que voy mucho a eso y de hecho por eso, o sea, quise decir el precio, ¿no? Porque obviamente hay instrumentos más baratos que tienen unos pequeños detalles, como por ejemplo que las cuerdas están muy altas, que hay que estarlas ajustando constantemente. Y estos instrumentos, pues ya de determinado precio para arriba, ya son más de calidad, ¿no? Entonces las cuerditas, pues son muy difícil que no están tan duras. Es buen instrumento. Claro, claro. Entonces eso influye mucho también. Obviamente me limita para hacer algunas cosas como los rasgueos, pero me ayuda en otros colores que también me gustan y que funcionan para otros géneros, ¿no? Ok, súper bien. Bueno, pues nos vamos a ir al siguiente corte, Carlos, y pues regresamos. Regresamos. Ya les... De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:46. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Conoce más sobre qué hacen las ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces e integrantes del Poder Judicial de la Federación en INE.mx. El próximo 1 de junio participa INE. ¿Sabes cuáles son las propuestas, experiencia, trayectoria de las y los candidatos al Poder Judicial en el Estado de México? Para encontrar esas respuestas, visita el sistema Conóceles, diseñado por el Instituto Electoral del Estado de México. En Conóceles accederás a información sobre las personas postuladas a un cargo de elección, como parte del proceso electoral judicial extraordinario 2025. Consulta, información curricular, trayectoria profesional, principales propuestas y medios de contacto. Vota, es justo. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Cruza el mar. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladura Radio. Y bueno, pues continuamos entrevista con Carlos Paz, cantautor, laudero, músico, compositor, rapero también. Ajonjolí de todos los moles, como casi todos los invitados a este programa son ajonjolís de todos los moles, multifacéticos. Bueno, pues continuamos en esta entrevista. Ahora sí, pero vamos a mandar saluditos a quienes nos han estado escribiendo. Es que a mí ya se me borraron y a Carlos no. Hay un chavo que Alex VJ, que decía que no se oye, no sé qué, pero ya después ya, no sé, quién sabe qué, se fue. Luego, Vero León dice, saludos, Carlos Paz. Saludos. Carlos Paz ya respondió, saludos, banda, tienen sus buenas vibras. Andy Parra, saludos, la mejor de las vibras. Elena Paz Vidal, saludos, mi Carlos Paz. Gerardo Rupestre, saludos, carnal. Eri Ramos lo está viendo, fíjate. Ay, sí. Carlos Paz, segundas comerciales, ¿quién anda por aquí? Puro Ciudad Neza, Anunesia, dice Gerardo Rupestre, puro Ciudad Neza. Inés Anoir, grande Carlos Paz, dice Inés Anoir. Está bueno el corte estilo maya de Carlos Paz, dice Inés Anoir. ¿Ya sonó la lloroncita? Pregunta. No, todavía no suena, pero ahorita le damos. Bueno, pues ahorita le va a dar a la lloroncita petición de quién. Nessa Noir. Nessa Noir. Ah, de Cuautli se llama. Cuautli. Sí. Bueno, Nessa Noir. Saludos a Cuautli. Ahorita se va a echar la lloroncita. Pues muchísimas gracias a la banda, pues, que se está manifestando acá en las redes sociales. También por acá, saluditos, por ejemplo, a Jackie Ramírez, que nos está poniendo como likecito por aquí. Y no más. Ay, sí. Bueno, pues continuamos. También avisos parroquiales. Gran Noche Bohemia, banda banderola. Recuerden que pues uno de nuestros patrocinadores, y gracias por el apoyo siempre, pues es Museo Casa de Madera en Tenango del Aire. Pues ellos están ubicados en Tenango del Aire, en la Avenida Revolución número 2. Y bueno, pues tienen visitas guiadas, noches bohemias. El Museo Casa de Madera está considerado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como el segundo museo más importante de artes aplicadas en México. Así es que bueno, pues vayan a conocerlo, banda banderola. Pero recuerden que este 31 de mayo, el sábado 31 de mayo, van a tener una noche bohemia. No se la pierdan, siempre hay música chidita, botana, cena rica, y pues no se la pierdan, banda, ahí en Tenango del Aire. También pues están invitando a clases de dibujo y pintura del maestro Axel U. González. Saludos a Axel, que por cierto ya va a tener programa aquí en la radio también, ya próximamente, Axel. Y bueno, él da clases entre semana, da desde 10 años en adelante. Y también está ubicado, o pueden tomar clases con él, en San Francisco número 31, entre Libertad y Atenógenes, ahí en la papelería, en la PAPE. Y bueno, pues si quieren más información, pueden hablar al 55-34-83-75-22. También por acá nos están mandando otra información. Claro, por supuesto, el Centro Naturista Ometeot. Gracias también por su patrocinio. Y nos invitan a un diplomado en medicina alternativa. Excelencia educativa, 9 meses, una vez a la semana. Excelente ambiente dirigido al público en general. Imparte psiconaturópata Roberto Alonso Quiroz. ¡Ándale! El buen Roberto Quiroz. Ahora es psiconaturópata. Bueno, pues, un diplomado en medicina alternativa, banda. si les interesan estos quehaceres, pues acérquense. Pueden pues pedir informes al 55 47 12 60 44. Cualquier duda de teléfonos, ubicaciones o todo, ya saben, banda, que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina, al 597-97-852-52, también que se pueden comunicar a través de WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 55 40 26 18 14. Y que bueno, pues nuevamente les repito, estamos en todas las redes sociales. Banda Banderola, pues háganos propuestas decorosas, indecorosas, ya saben que pues aquí todo se evalúa. Mándenos saluditos en las redes sociales, recuerden, Facebook, Twitter, bueno, bien, X, Instagram, TikTok, como arroba la voladora radio. En mi perfil personal como Amara García y en las páginas, el ajonjolí de todos los moles, zona volcanes, y ajonjolí arte, cultura y turismo. Por ahí andamos, banda banderola, pues ya saben, ajonjoleando por aquí, por allá, y pues comuníquense con nosotros también. Voy a hacer otro comercial antes de continuar. Uh-huh. Perdona, Carlos. No, adelante. Este fue el bloque de los comerciales. si tienes también ahorita un comercial, échatelo. Okay. No, bueno, les recuerdo, banda, que hoy tenemos una noche de leyendas en la Casa del Agricultor, que está aquí en Huehuecalco, aquí en la salida de Amecameca, con queridos amigos, el ingeniero Gerardo, con la maestra Ivonne, su hija Mariela, que bueno, pues ellos son los que están organizando esta noche de leyendas. No se la pierdan a partir de las 7 de la noche. De hecho, hay pues, servicio desde las 5 de la tarde, así es que pues, si le quieren caer antes. Y pues vamos a andar por ahí contando una leyendita pues tradicional de la zona de los volcanes. Hoy. Y mañana, banda, tenemos un evento que organizamos junto con nuestro compañero Martín Altamirano, el Tusa, que también tenía programa aquí en La Voladora, el Aleph, muy buen programa, lástima que pues ya salió del aire. Pero bueno, pues estamos organizando un eventito el día de mañana aquí en el Ecoparque en Rancho del Valle, en el restaurante Los Aluches, que es una terraza así súper bonita, en el bosquecito, así. Y bueno, pues estamos organizando un evento por el centenario del natalicio de Rosario Castellanos. El 25 de mayo es pues el centenario de su natalicio. Y bueno, pues va a llevar a cabo una serie de ponencias, lecturas de poesía, de cuento, de ensayo. Una servidora va a presentar monólogo de Rosario Castellanos, música con Rafa Calderón, y va a venir Hanna Vega, que es esta trovadora de Valle de Chalco. ¿No conoces a Hanna? No tengo el gusto. ¿Cómo crees? Ay, deberías de conocerla. Bueno, pues es una chava que pues canta chido, pero es puro cover, pura trova, de protesta, ¿no? Sí. Pero pues toca bastante bien la guitarra, tiene una voz chida. Entonces, pues es como raro, ¿no? Mujeres trovadoras, es como raro, ¿no? Entonces, me encanta, además es súper accesible, es maestra, súper sensible. Entonces, bueno, viene Hanna Vega, Rafa Calderón y la música. Entre los invitados, además de una servidora, pues está el profesor Edmundo, está Araceli Amador de Ciudad de México y nuestra querida Amada Martínez de Ixtapaluca. Y bueno, pues otras amigas también, otras compañeras de letras que son compañeras de Martín, del Tusa, que pues van a hacer ponencias sobre Rosario Castellanos. Así es que, banda banderola, pues nos vemos al rato en Las Leyendas, en Huehuecalco, y mañana en Santiago Cuautenco, acá en Rancho del Valle, en el restaurante Los Aluches, con el aniversario del centenario del natalicio de Rosario Castellanos. Y bueno, pues banda, ya nos vamos al siguiente corte. Regresando, pues vamos a seguir escuchando más música de Carlos Paz, tanto grabada como en vivo, y vamos a seguir platicando con él. Por lo pronto terminamos la primera hora de este programa. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA XH Amecameca 97.3 FM Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Son una esperanza y anhelo, y tráeme de los abuelos el consejo del vivir, para poder revivir la alegría de los cantos. Hoy soy libre de verdad en pensamiento y persona. Hoy a nada me aprisiona y es que grito de verdad. Hoy no sé de soledad, de tristeza o amargura. Y aunque la vida sea dura, me gusta mi libertad. Mucho tiempo fui atrapado y hoy de nuevo a florecer. Traigo heridas del ayer con esperanza al futuro. Y no olvido mi presente que comparto con mi gente. Mucho tiempo fui atrapado y hoy de nuevo a florecer. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya continuamos con esta entrevista con Carlos Paz, cantautor, laudero, músico, compositor de Ciudad Neza, nos visita de Ciudad Neza, que bueno, pues nos está contando su trayectoria, su formación, ¿no? Pues cómo desde morrito, pues siempre estuvo en contacto con la música, ha sido de alguna manera pues su vida, y bueno, pues se ha ido especializando, ¿no? Especializando, formando también, y bueno, pues mucho en la laudería, que es, sí, pues donde dices, ¿no? Ahorita tu sustento, ¿no? Es pues lo que le da de comer, ¿no? Y bueno, pues la música que le da de comer al alma, ¿no? Alimenta el alma. Y bueno, tuviste ahorita estás como intentando, ¿no? Retomar la música, retomar los andares, ¿no? Después como de un ratito, y bueno, pues ojalá que puedas encontrar pues espacios, ¿no? Y más. Te preguntaba si conocías a Pérez Pastor, porque va a venir a presentar un videoclip el próximo sábado. Genial. Grabó un videoclip porque, bueno, tiene cáncer. Y está como en el proceso y se va a hacer se hizo una canción con Lengua Alerta y Daida Noriega hicieron un videoclip como en apoyo y bueno, ahorita lo están como difundiendo. Quien hizo el videoclip es un carnal de aquí de Ameca que se llama Sergio Solares, que tiene una casa de filmadora, se llama Fungi Films. Y le he hecho varios videos así a mucha gente acá chida, pues a quién, pues al mismo Pastor, a quién le he hecho videos, a Antidoping, ¿no? Le he hecho videos. Entonces, bueno, él hizo este video que se llama Nunca Más Un Paso Atrás, Más Un Paso Atrás, y se grabó aquí en la zona, ¿no? Aquí en los volcanes, los paisajes entonces, pues es como un video así como muy entrañable, entonces, sí. Y pues, va a venir Pérez Pastor, va a venir no sé quién es más, si venga Lengua Alerta, no sé si venga Iraida, pero bueno, pues aquí va a estar Sergio Solares, Pérez Pastor. Entonces, bueno, pues también si te quieres dar una vueltita, también a la banda, ¿no? Que vengan a ver el videoclip que se va a transmitir. Además, van a transmitir tus trabajos de Fungipsis y así. En la Casa del Pueblo, aquí en Amecameca, hay un espacio que se llama la Casa del Pueblo, que es como la Casa de Cultura, pero bueno, así le pusieron, la Casa del Pueblo. Está en la Unidad Deportiva. La salida de aquí de Amecameca. Y bueno, pues hay bastantes actividades, ¿no? Y tienen, pues, un espacio decente para hacer transmisiones, proyecciones. Hacen como sus club de cines y todo esto. Oh, entonces, qué interesante. Bueno, pues hay bastante movimiento, ¿no? Movimiento artístico aquí en la zona, en Amecameca, ¿no? Y la zona de este lado. Pues para que te vengas a dar el rol, ¿no? Para que te vengas aquí a compartir tu música, a compartir tus canciones, y que te veamos pues más seguido por acá. Claro, claro que sí. Oye, y luego dice este chavo, ¿no? Que que Nesanor dice qué buena. Ah, no. Dice, yo le entro a las propuestas indecorosas con la conductora y si Carlos quiere también. A ver, pues, ¿qué propones? ¿Qué propones? Y bueno, también dice, qué buena versión de Libertad, no la había escuchado. Oye, pues sí te conoce este chavo, ¿no? Sí, es muy buen amigo, sí, la verdad. Mis primeros videos los hice en Huizache Producciones con él. Entonces, cada que puedo, que necesito también un poco de video y yo mismo no me puedo grabar, recurro y corro siempre a que me ayude. Ah, okay. O sea, ¿también tienes videos de tus canciones? Ajá, en YouTube están ahí. Pero algunos... en otro canal, ¿no? O sea, no, en el de mismo? Carlos Paz Música, ¿en sí. ¿En el tema, en el de música? Sí. Ah, okay. Sí. Bueno, ya lo uniste, ¿no? Porque hay un momento que los puedas unir, ¿no? Más bien no los he unido, el que se genera, el canal de música, solo de música que se genera cuando uno sube la música, vaya a las plataformas, sigue separado de mi canal donde he subido videos y he subido también la música, o sea, están como dobles, todavía no sé, los junto. Ok. Sí. Bueno, pero pues búsquenlo, banda, banderola, búsquenlo en sus plataformas, en Spotify, en YouTube, ahí está como Carlos Paz, Carlos Paz Música. Carlos Paz. Y bueno, pues en Instagram también. También como Carlos Paz Música y en el trabajo de la madera, Café Laudería Artesanal. Café Laudería Artesanal. Café con K, sí. Café con K, búsquenlo, síganlo y bueno, pues si les interesa, pues ahí platiquen con él. Y bueno, pues, ¿qué sigue Carlos? ¿Qué vas? Ahorita estás componiendo, vas a grabar algún otro disco. Bueno, tienes en el cajón el Son Jarocho 2. El de Son Jarocho 2, sí. Estoy grabando un pequeño homenaje a mi papá, que también son de pequeños EPs de 7 canciones. Y también, bueno, en mi trabajo de cuando me grabo, pues también he llegado como a tener esa suerte de que a algunas personas les gusta lo que hago. Y hace un par de años salió un disco que se llama La Resiembra, que es de un grupo que se llama Los Vaccin, de allá de San Andrés, Veracruz. Es son jarocho tradicional. Entonces me hablaron, yo tenía aquí un espacio al que le llamaba Café Estudio. Todo va a ser café, mis composiciones, mi graffiti, todo es café. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque viene de mi nombre, yo soy Carlos Paz Hernández. Agarré CA de Carlos, la P de Paz y HE de Hernández. Entonces es KP, ¿no? PH. Y bueno, en inglés PH es F, se pronuncia como F. Y y en lugar de C, pues lo cambié a K por mi hermana que se llama Kena, como el instrumento, la flauta. Entonces, pues bueno, allá yo tenía este espacio y me contactó don Arcadio y su hija Clara Baxin. Me dijo que querían grabar su disco y que si podían venir a Ciudad Neza a grabar. Y yo le dije, ¿qué crees? Ya no tengo el estudio porque lo tuve que entregar porque el lugar donde yo rentaba, pues ya no era negocio pues por la pandemia, ¿no? Ya nadie iba, todos estábamos encerrados. Entonces le dije, pero todo mi equipo es portátil. Si quiere, yo voy a San Andrés y lo grabo allá. Y recuerdo sus palabras, me dijo, pues lo que va a ser que sea, vente. ¿Cuánto cobras? Ya pues nos pusimos de acuerdo. Y fue muy interesante esa grabación, porque pues casi pues es una grabación práctica de campo, donde en su patio, bueno, las casas de Veracruz, de San Andrés, de El Nopal específicamente, donde él vive, pues son pequeñas casitas, pero que tienen un patio, ¿no? Que todo el monte es patio, ¿no? Okay. Entonces, ahí donde ellos desgranan el maíz y donde muelen y todo, yo les dije, aquí se puede porque nos cubre el sol, todo bien. El único problema, teníamos dos problemas. Uno era el vendedor de mojarras, porque pasaba en una camioneta con una corneta diciendo, ay, mojarra, fresca, y ¿no? Entonces, cada que lo escuchaban, ahí iban corriendo alguna persona que estaba no ocupada a decirle, no, apaga eso, no pases. Y sí, afortunadamente nos hicieron ese favor. Y el otro conflicto eran las gallinas. Entonces, mientras yo las grababa, tenía que estarlas espantando para que no se pelearan y no sonara el aleteo y todo eso. Entonces, eso fue interesante y bueno, les entregué su trabajo y ya lo hicieron, ya lo sacaron, ya está en disco, se llama La Resiembra, del grupo Los Vaccin. Y tengo de esa misma ciudad que es San Andrés, están los Cultivadores del Son, que donde está mi maestro José Luis Constantino de Laudería. Y a ellos hace como un año, un poquito menos, como unos 8 meses, fui a grabarles su disco a él y a su taller, y se los voy a entregar. Entonces, esa ha sido mi actividad y eso viene, ¿no? Vienen los discos que he estado grabando, los discos que tengo que entregar y que tienen que salir de otros grupos, de otros proyectos, seguir componiendo, seguir construyendo instrumentos y sobre todo buscar espacios para poder presentar mi música. Ahorita vengo solo con la guitarra y bueno, lo que escuchan, les digo, lo estuve grabando canal por canal, instrumento por instrumento, pero también me apoyo mucho de una pedalera que se llama Looper o Looping, y entonces ahí pues me voy grabando y voy agarrando flautas, guitarra, tambores. Entonces, pues eso, buscar espacios para presentar mi propuesta musical. Ok, muy bien. Pues vamos a platicar después, a ver si te podemos traer acá a Mecameca algún espacio, ¿no? Con gusto. Pero pues platicamos. Ahorita nos vamos a ir al siguiente corte y regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico.

regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya continuamos con la entrevista con Carlos Paz, cantautor, laudero, músico, compositor de Nesa. Y que bueno, pues estamos escuchando sus canciones, que tiene, pues estamos escuchando un disco en específico, ¿no? Sí, que es así acústico. Es. Acústico. Que es como el más reciente, ¿no? Sí, hay como dos sencillos más recientes, que es Blessing y Hombre Ancestral, pero es más como, uno es más como metal y otro es más como rap. Pero de este trabajo EP sí es el último, ¿no? Digamos. Claro, claro. Entonces, bueno, estamos escuchando, pero también se está aventando aquí unas rolitas en vivo y en directo. Ahorita se va a echar otra rolita. A la media te echas otra rolita. Ok, sí. Carlos. Y pues también platicando con él sobre su trayectoria, sobre sus maestros, su formación, sobre pues todo de esto y de aquello, ¿no? También mandando saluditos, ya se manifestó por acá nuestra querida amiga Mariposa Valladares, que cuando llegó Carlos me dice, ay, te manda saludos, Mariposa, cuando vio que ibas a venir. Y, pues, saluditos, Mariposa, ojalá nos estés escuchando. Ojalá pues retomes el asunto de la radio, también hace falta allá en Cuernavaca. Y bueno, pues saludos a la banda de Cuernavaca, saludos a Mariposa. Y bueno, pues acá en el este dice, ya, fue todo muy lindo, gracias miles. Dice María Cecilia Correa, Vivanco. No sé a qué se refiere, pero dice que fue todo muy lindo. Súper canción, puf. Programazo, dice Mariposa Valladares, también ya se manifestó por acá de este lado. Nesa Noir dice, soy fan. Y bueno, pues dice que Andy Parra lo está viendo, Nos está escuchando. Y bueno, pues, excelente trabajo de producción de Nesa Noiracando, dice Mariposa Valladares. Saluditos. También pues a Nesa Noir. Nos está platicando que si necesitan también contacto de video, pues él es el bueno. Él es el bueno, ¿no? Sí. Contáctenlo. Mariposa Valladares, pues también allá en Cuernavaca. Y por acá tenemos otro, ¿no? Ya no me acuerdo. Bueno, pues gracias a la banda que nos está escuchando, que se nos está contactando, para, pues, con Carlos, ¿no? Pues es que tienes como mucha trayectoria, conoces como sí. Un montón de gente, además pues haces un montón de cosas, si no es la laudería, es la producción, si no es la música, si no es ¿qué otra cosa? Todo por andar de pata de perro, diría mi abuela. Y no tienes eso así. Oye, pero entonces, ¿no eres casado? ¿No, no tienes hijos? No. Es un mal de la sociedad, de los jóvenes cuarentones como nosotros. Sí soy. Sí, no soy casado, no tengo hijos. Pues toda mi inversión ha sido en herramienta y en equipo para grabar, en instrumentos. Sí. Sí, ¿no? Sí, porque bueno, a veces es difícil, ¿no? Las dos cosas son caras. Sí, caras, ¿no? Sí. Son juguetes caros también. Son juguetitos caros, pero pues de mucha satisfacción también. La verdad que sí. Y no, yo no sé qué tanto puede entenderlo las personas ajenas a los músicos que pensamos esto, pues, porque pues siempre hay como comentarios justamente, ¿no? De que, ay, la guitarra está cara o las jaranas son caras o vaya, hasta las mismas clases, ¿no? Porque también tengo alumnitas de piano o de ukulele. Ah, ¿también eres maestro? Sí, también. Okay. Entonces, a veces también las mamás así como de, ¿cuánto cobras? No, pues tanto. Ay, ¿tanto? No pensé que las clases de música o de arte costaran tanto y ni siquiera es tanto, ¿no? Son 100 pesos, 150, dependiendo. Pero bueno, entiendo también la situación económica y pues que el arte aparentemente es un lujo, ¿no? Y invertir en eso, pues parece que el dinero no se regresa, pero no material, sino más bien en otro, de otra manera. Así es. Sí, bueno, pues, entonces también das clases. Sí, tengo alumnitas de música, de jarana, de ukulele, de guitarra. Ahorita, la semana tengo dos. Que hermano, un saludo, no creo que nos esté viendo, Fridita. Ella es de piano y es una niñita como de 10 años que su mamá es rapera. Sidu Martínez, y resulta pues que también hicimos canciones juntos y la grabé y todo. Y después me dijo, oye, quiero que mi hija pues aprenda de arte, aprenda música, dale clases. Y como vivimos ahí a una calle, pues, se armó, ¿no? Pero sí, sí también doy clases cada que puedo. Y los domingos vendes pozole, ¿no? Tamales, más temprano, tamalitos. Está bueno, pues. Oye, pues échanos una rolita, compártenos un poquito, sí, de tu música, ¿no? Para poder escucharte nuevamente en vivo y en directo. Ah, pues vamos a cantar la de La Lloroncita, que pedía. Ah, sí, que te la pidieron. Nesanoir. De Cuauhtli. También lloro por aquella que se halla de mí perdida y yo perdido por ella. Señores, la lloro porque es preciso. Me acuerdo de sus amores y de las caricias que hizo. La Lloroncita, sí, sí, sí, sí. Y bueno, esa, yo la verdad es que desconozco mucho de música tradicional, ¿no? Sí. Entonces, pero esta canción es tuya. No. Esta canción surgió mi forma de interpretar en Ecuador, porque allá me preguntaban, en el extranjero, cuando a uno lo ven como mexicano, chaparrito y regordete, luego dicen, Chavo del Ocho, mariachi, picante, y ya, ¿no? Hugo Sánchez. Entonces, unas personas donde me presenté me dijeron, ¿te sabes La Llorona? pero ellos querían el vals oaxaqueño, ¿no? El que todo mundo conocemos. Entonces yo les dije, sí, sí me lo sé, pero también me sé de estos sones que se comparten en diferentes estados y que aparentemente es el mismo, pero cada quien lo toca a su manera. Y bueno, la Llorona es un son que se toca en el Istmo, que se toca en la Huasteca y que se toca en el son jarocho. Entonces lo que hice fue como mezclarlos y interpretarlo con la guitarra y es esta versión. Ok. Sí. Entonces ahí de repente tiene rasgueito huasteco, de repente tiene como trovita. Sí. ¿Y la otra canción que tocaste que era un buscapié? ¿El buscapié? Ajá. ¿Así se llama o es una o cómo? Es un son jarocho también tradicional que se llama el buscapié, pero este son está bien interesante. Cuando dice la tradición que cuando se tocaba este son jarocho está tocado a contratiempo o cruzado, le llaman así. Y dentro de los mitos de allá decían que cada que se tocaba ese son jarocho se aparecía el diablo. Y se enteraban que era el diablo porque zapateaba muy bien, cantaba muy bien, era muy bien parecido, etcétera. Entonces, lo malo era que al otro día del fandango, pues amanecía alguien muerto, ¿no? Se lo llevaba, por así decirlo, o dicen ellos. Entonces, lo que empezaron a hacer fue a contrarrestar que se apareciera con versos dirigidos a los santos católicos. Entonces, pues bueno, este son jarocho se trata de eso. Y bueno, cuando llego a la cultura cubana, que llego a la cultura yoruba, resulta que el primer santo que acepta a las personas dentro de esa religión o quien les abre el camino es el Ewa, ¿no? Entonces yo dije, a ver, esperen. Ustedes jarochos hacen esto para que les vaya bien. Ustedes, yorubas, piden que les vaya bien también, que abra los caminos y que... Entonces yo dije, es lo mismo, fuera de etiquetas, al final es un pedimento de buen augurio, ¿no? De buena suerte o de éxito. Y entonces yo dije, los voy a juntar yo a los dos y va a ser mi primer canción que siempre toque en las presentaciones. Okay. Entonces así, de eso se trata casi toda mi música, como de esas mezclas con esas historias. Porque justo te iba a decir, que nos interpretaras una canción tuya. Mira, sí. ¿No? Sí. ¿Ya en este momento? Sí. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo, ya casi nos vamos. Ya casi se acaba la entrevista. Ok. Pues por aquello de que yo soy de Ciudad Neza, ¿no? Parece lo mismo, pero no es igual. A la distancia parece un abismo de forma fatal. Quisiera que el viento te traiga de vuelta. esa es mía. Ah, muy bien. Gracias, gracias. ¿Qué género es? O sea, ¿cómo la definirías? Ay, no lo sé, porque pues de repente me agarro una escalita de blues, cuando la toco con el trío, de repente le metemos carnaval boliviano en el coro. Al final, pues es un dentro de las meditaciones, ¿no? Las respiraciones del OM. Ahorita lo hago muy compacto, pero bueno, en las presentaciones que hago, pues de eso se trata, de que nos relajemos, de que supongo que también con el loop, ¿no? Vas metiendo otros sonidos, más sonidos y vas creando atmósferas y todo eso. Sí, fondo, exactamente. ¿No? Okay, sí, okay. Sí. Entonces una mezcla, y justamente me es bien complicado de repente cuando me dicen, oye, ¿y qué tocas? Híjole, no sé, o sea, ah, ¿eres rapero? No soy rapero. O sea, sí, de repente agarro como herramienta el rap, pero no. Ah, ¿eres jaranero? Pues sí le sé, pero no toco son jarocho como tal, ¿no? Entonces es una mezcla, una ensaladita. Sí, una ensaladita, pues está bueno. Pues muy bonita, ¿no? Padre, muy padre. Así la canción es. También. Tus temas, los temas que tú escribes, de los que sí. Tú hablas. Bueno, esta canción es pues como un poco de amor, de desamor, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cuáles son tus temas? ¿De qué nos hablas cuando escribes canciones? Pues normalmente escribo de lo que voy viviendo. Esta canción que se llama Ven, y en realidad pues hay etapas en la vida donde nuestra vida cambia mucho y solo se mantiene firme lo que construimos realmente con cimientos, ¿no? Muchas cosas que a veces creemos se derrumban, ¿no? Entonces esta canción se la compuse a mi vida pasada. Pero bueno, tengo que hacer ahí el trabajo de que sí, justamente quien la escuche también haga las referencias de que si están tristes o decepcionados o desenamorados, o okay, pues que quede, ¿no? Pero básicamente de eso, desenamorado. de lo que voy viviendo, si estoy triste, si estoy feliz. Y en el caso de, estuve mucho tiempo en meditaciones con los budistas, entonces pues eso quise integrarlo, ¿no? Por ejemplo, la canción de Hombre Ancestral, eso es un feat con un rapero que se llama Kenahop, y él habló sobre la historia de donde casi nacen todas las teorías, digámoslo así, ¿no? De los romanos, etcétera. Y yo me fui más como a los sonidos, ¿no? A las siete notas, a las vibraciones, a la vibración 432, me fui más como por ese lado. Pero pues también de repente tengo por ahí una canción en las redes que se llama MX, donde es un rap y donde nada más menciono cosas de bebidas o de cosas muy tradicionales, ¿no? Entonces es así, muy variado. Ok, sí. Bueno, pues también para que lo escuchemos y nos enteremos, ¿no? Escúchenlo en sus redes sociales, escúchenlo en YouTube, en Spotify. Y bueno, por ejemplo, tú ya no manejas discos. Digo, ya casi nadie, ¿no? Pero hay algunos que todavía de pronto maquilan, ¿no? Pero bueno, tú no le has entrado a eso. Sí dan ganas, pero es que es bien caro y no, y es muy poco redituable, ¿no? Sí, no. De mi proyecto no tengo ningún disco como tal. Todo sí, está en redes. Porque, bueno, me estabas comentando que pronto en algunos lugares donde vas a tocar y que no te pagan tanto. Ay, pero sí, andas con tus playeras, las gorras, ¿no? Sí. Enséñanos las gorras. Ah, traigo. Véndenosla, así. Banda, ¿no? Porque también está bien bonito tu logo y todo, ¿no? Ahí está. Es un pedacito. Las gorras y la playera de con todo y la el bordado. Sí, sí, sí. O el bordado ya esa parte. Este merch pues es justo lo que llevo cuando me presento, sí, llevo tazas, llevo pines, botones, playeras y tazas, pines. Tazas, pines, playeras y gorras. Órale. Este bordado, pues también. Sí, también vendo tamales. Estos bordados yo los hago, aprendí de lo de Tenango. Órale. Y lo hago, pues justamente para que tenga también la fusión, ¿no? De logotipo, pues un poco más urbano, rapero. Pero también, pues tienen los detallitos de los. del bordado. Sí, entonces sí, es un sí, está, órale, está bien sí. bonito. Entonces, pues, cuando las, a veces llevo bordadas o a veces solo con el logotipo. Ok, ok. Sí. Súper. Pues ahí está, banda, les aviso porque obviamente va a tener que venir a Mecameca a tocar. Estamos viendo cuándo, si pronto o más lejecitos, pero va a venir. Así es que estén atentos para que pues vayan a escucharlo. Seguramente vamos a estar ahí en el Coronel Café próximamente. Yo les aviso cuándo, mandamos flyercito, ya saben. Y bueno, pues para que lo escuchen y pues puedan adquirir ya sea una gorra o una playerita. Claro que están sí. bien padres. Y bueno, pues ya nos vamos al siguiente corte, banda, al último corte y regresamos prácticamente para despedirnos. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Banda banderola a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la último bloque de este programa, banda. Ya nos vamos, ya se terminó todo por servir, se acaba. Carlos, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por lanzarte. Y pero pues antes de irnos, también han seguido escribiendo. Mariposa Valladares dice, aquí ando viendo, tentamos viendo. Nesanoir dijo, Rolón, con permiso voy a llorar. Yo creo que con esta última que cantaste. Dice Nesanoir, ahí para la productora, dice que está muy, ¿qué? Muy alta la ganancia de los micros o de la salida porque satura. Hay como retroalimentación, dice. Luego dice, muy buena versión esa de Carlos. Gerardo Rupestre dice que cante. Nesanoir dice, bravo. Eri Ramos, bravo. Nesanoir, muy bueno, Carlos. Nesanoir, genial. Andy Parra dice, hermosa canción. Ya ves cómo sí está hermosa. Hermosa canción. Eri Parra dice, número uno. Y Mariposa Valladares dice, qué bonito programa, qué hermosa rolita. Y reiniciamos programas ya en junio bajo la dirección de Abad Ovalle. Y bueno, además tendremos a Paco Barrios grabado y con Toquín. Ya daremos fecha. Abrazos a los dos. Bueno, pues ahí sigan a Mariposa Valladares, que también pues tiene ahí pues mucha onda. Síganla. Y Eri Ramos dice, bravo. Pues muchas gracias, banda banderola. Gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Pues gracias, Carlos, por compartir tu música, por compartir pues tu trayectoria, tu experiencia. Pues no nos conocíamos, sin embargo, pues tenemos mucha gente en común, ¿no? Sí. No conocemos mucha gente en común y bueno, pues andamos aquí en la onda, en el medio. Y bueno, pues esperemos que vengas pronto a tocar por acá. Ahorita lo platicamos. Sí. Y pues ya, ¿qué más? ¿Algo que agregar, Carlos? Pues gracias por el espacio, gracias a Adrianita por el enlace. ¿No? De Andes Mix. Sí, de hecho también por acá me escribió Andes Mix, nos mandó saluditos. Saludos. A Andes Mix. Saludamos a Adriana y le agradecimos desde el inicio del programa, ¿no? Por el conecte, claro que sí. Y nada, y bueno, que me sigan en las redes sociales, Instagram, Carlos Paz Música, en Facebook, no tengo de música, pero Instagram y Facebook de Las Jaranas sí, Café Laudería. Ahí cualquier cosa, cualquier restauración, cualquier hechura de instrumento, cualquier manoseada de madera, pues ahí estamos.